Abraza con tu voz el sentimiento más amoroso que tengas sobre haber querido salvar a tu madre del dolor. Om.